a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem samba de roda. Y estamos en contacto con Plinio, como cada miércoles, pidiéndole disculpas además a Plinio, que estamos unos minutitos pasados, y dándote los buenos días. ¿Cómo andás, Plinio? Buen día, Emiliano. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario, y comprendo perfectamente que no es fácil administrar el tiempo en una radio. Sí, y con varias cosas importantes también que tenemos en esta jornada que merecen también dedicarle algunos minutos. Bueno, comenzamos, para aprovechar el tiempo, directamente con los temas que nos planteás. La familia Bolsonaro, que sigue dando que hablar, en este caso, Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que fue indicado por su padre como candidato a la presidencia de la República para las elecciones del año que viene. Sí, la situación aquí en Brasil, las últimas semanas del año, se divide entre dos problemas básicos, uh-huh, para que la gente allí en Uruguay entienda lo que está pasando aquí. De un lado, la crisis institucional, sobre la cual ya estamos hablando hace mucho tiempo, uh-huh, y que se manifiesta por el conflicto entre los poderes. Y el otro es la preparación de las elecciones para el 2026, ¿no? Y estas elecciones se van a dar en un contexto donde los trabajadores están en letargia, están desmovilizados, sin programa, y la burguesía se polariza entre sus dos polos, la derecha y la ultraderecha del orden y la izquierda del orden. En este contexto había una gran movimentación para saber quién sería el sustituto de Bolsonaro. La mujer Michelle quería ser, su hijo Eduardo quería ser, bueno, y otros candidatos fuera de la familia también querían, digamos, ser el representante del bolsonarismo en las elecciones. Claro. Bueno, resulta que para calmar la pelea, Bolsonaro indicó su hijo más viejo, que es senador de la República, que se llama Flavio Bolsonaro, ¿no? Con esto él calma un poquito la cosa. Pero la recepción fue pésima. Los mercados tuvieron la mayor caída, la bolsa de valores, desde el 2011, creo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Porque es un candidato muy, muy malo, sin ninguna capacidad de ganar, ¿no? Y entonces la derecha ya entendió que si va con Flavio Bolsonaro, la derecha iría con un candidato muy, muy débil. Bueno, y la reacción de Flavio como candidato fue, su primera declaración fue para decir, mira, yo soy candidato, es en serio, pero yo tengo un precio. O sea, puedo cambiar. Y bueno, ¿y cuál es el precio? El precio es que los diputados de la derecha voten la amnistía de Bolsonaro, que recién fue preso. Entonces, esta es una primera noticia importante, ¿no? O sea, sale Flavio, pero Flavio sale con un precio. El precio es, si ustedes quieren un candidato más fuerte, tienen que sacar a mi papá de la prisión. Entonces, así empezó la semana aquí en Brasil. Con, además, Plinio, antes de pasar al otro tema, Flavio Bolsonaro, con una historial y antecedente de participación también y de actividad política, digamos, conocida en Brasil. Sí, Flavio Bolsonaro es toda la los hijos de Bolsonaro son diputados, concejales regionales y senadores, ¿no? Flavio es senador hace mucho tiempo, ya fue diputado legislativo del estado de Río de Janeiro, o sea, tiene una trayectoria. Dentro del pero propio, es una figura, sí, es una figura secundaria. Ajá. En la política. Es una especie de un peón del papá y además involucrado en mil problemas de corrupción. Y entonces es una candidatura realmente muy débil, porque su personalidad es débil y su pasado es muy comprometedor. Entonces es un candidato que Bolsonaro lo mete para hacer las negociaciones con la derecha, con la burguesía, para decir, si quieren un candidato más fuerte, claro, ustedes tienen que sacarme de la prisión. Esto es el recado, sin muchos rodeos, que da Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Dentro del propio PL, el partido Bolsonaro, tampoco fueron muy entusiastas las reacciones, ¿no?, con la noticia. Las reacciones fueron muy malas, sobre todo en la derecha. En verdad el PT la recibió muy bien, porque es un candidato buenísimo para el PT, ¿no? Pero la derecha quedó muy nerviosa, porque sería casi que una renuncia anticipada de cualquier expectativa de victoria. Plinio, buen día. Y también en otros asuntos importantes, bueno, se dice que la Cámara de Diputados vota la reducción de las penas por crímenes contra la democracia, ¿no? Buen día, Daniela. Bueno, y ahí vamos, ¿no? El llamado Centrão, que son los diputados fisiológicos que trabajan muy bien con Lula, pero prefieren trabajar con Bolsonaro, porque trabajan con mayor libertad y con una orientación ideológica que más le conviene. Entonces, ellos rápidamente entendieron el recado de Flavio y presentaron de manera meteórica una votación para disminuir las penas por crímenes contra la democracia y el Estado del Derecho. O sea, en realidad una ley para favorecer a Bolsonaro. Y esta ley pasó, ¿no? Fue presentada ayer y ayer mismo pasó, hecho un cohete, con 191 votos a favor y 148 votos contra. Es interesante para que el público uruguayo entienda cuál es la correlación de fuerzas en el Parlamento. O sea, 291 diputados votaron por la disminución de las penas contra intentos de golpe de Estado. Y esto en realidad beneficia directamente a Bolsonaro, porque si esta ley es rectificada por el Senado Federal, esto quiere decir que la pena de Bolsonaro cae de 27 años para 13 años y que en más o menos 2 años y medio Bolsonaro ya podría estar en las calles, porque tendría beneficios de reducción de penas por buen comportamiento, edad y una serie de otras cláusulas. O sea, no votaron exactamente la amnistía de Bolsonaro, pero le dieron un premio de consolación a Flavio Bolsonaro, disminuyendo de manera sustancial la pena, la prisión de Bolsonaro. Bueno, claro que esto todavía depende de la ratificación de esta ley por el Senado, pero el Senado también está en pelea ahora con Lula, en conflicto abierto con Lula. Y el presidente del Senado, David Alcolumbre, ya anunció que si viene esta ley, él la va a pasar lo más célere posible. Entonces, no es nada imposible que terminemos el año con Bolsonaro no amnistiado, pero en realidad con una expectativa de ya estar en la calle en unos 3 años. Plinio, otro de los temas que nos planteas, el Senado aprobó la ley del marco temporal, ¿no?, relacionada con las tierras de posesión de territorios indígenas. ¿Qué implica esta aprobación, que además es contraria a lo que había dictaminado el Supremo Tribunal Federal? Exacto, esto es el tema, ¿no? Nosotros ya hablamos varias veces del marco temporal. El marco temporal es una ley que quieren votar la derecha, el agronegocio, el extractivismo mineral, para decir que las únicas tierras que quedarían con los indígenas son aquellas donde ellos ya estaban cuando se aprobó la Constitución del 88. Entonces ellos dicen, las pruebas ya comprobadamente ocupadas por las naciones indígenas en 1988, estas leyes, estas tierras serían de los indígenas. Las otras serían tierras libres, que es lo que quiere el gran capital para poder ocupar más tierra. Bueno, esta ley es inconstitucional y ya fue determinada como inconstitucional por el Supremo. Bueno, aún así, el Senado, esta era una ley que había sido aprobada en la Cámara de Diputados y determinada como inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal. Bueno, y el Senado después de esto ratifica la ley de la Cámara, lo que crea dos problemas. Por un lado, una inseguridad jurídica enorme que redunda en violencia contra las naciones indígenas. Y de otro lado, el conflicto constitucional, que es lo que hablábamos en el inicio, ¿no? Toda la política brasileña está marcada por un conflicto constitucional, o sea, que se manifiesta en la forma de atritos, ¿no? Directos entre los poderes. Entonces, esta ley en realidad es una especie de desacato del Senado contra el Supremo, ¿no? Para ver, ¿no? Para intimidar el Supremo, lo que muestra que la prisión de Bolsonaro, como ya habíamos discutido aquí, no resolvió nada, ¿no? Los problemas todos siguen puestos en la sociedad brasileña. Plinio, también y en otros temas que nos enviabas, es que bueno, el gobierno de Lula contrata a José Luis de Atena, ¿no? Un ícono, se puede decir, del periodismo criminal sensacionalista. ¿Esto es contratado para TV Brasil y Radio Nacional? Exactamente, esto para mostrar cómo las cosas caminan aquí, ¿no? Uh-huh. Todo es para en realidad se está montando las elecciones del 2026. También ya discutimos aquí que la burguesía logró, ¿no? O está condicionando la agenda de estas elecciones. Y la agenda es no discutir el modelo económico, sacar el modelo económico de la discusión y centralizar la discusión en el problema de la violencia. Y es esto lo que explica la masacre que pasó en Río de Janeiro unas semanas atrás, donde mataron 121 personas. Fue una medida política de la extrema derecha para pautar el tema de la violencia. Y resulta que ellos tuvieron una victoria en esto. Porque cuando Lula contrata José Luis da Atena, que es una figura muy conocida en Brasil, porque tiene un programa espectaculoso de discutir crímenes que viene en la peor orientación posible, por la ultraderecha, con la idea de que el bandido bueno es el bandido muerto, ¿no? Y bueno, y Lula lo contrata para capitanear programas en la Radio Nacional y en la TV Brasil, lo que es una capitulación ideológica total a la extrema derecha y da un poco el tono que será las elecciones del próximo año. Buscando acá datos de este periodista, que había sido polémico, digamos, su aparición hace algunos meses, a finales de 2024, incluso agrediendo en televisión, ¿no? a otras personas, de forma física, al aire, incluso había sido una de sus últimas apariciones así más notables. Sí, él tenía un programa en la televisión Bandeirantes durante décadas, que pasaba hablando toda la tarde y hablaba nada más de crímenes, de cosas así, de la espectacularización de la violencia. Bueno, este señor sale candidato a alcalde de la ciudad de São Paulo, ¿no? Por la derecha, ¿no? Y la expectativa que tenían es que podría, digamos, galvanizar votos. La realidad es que fue un candidato pésimo y muy agresivo. Y en uno de los debates agarró una silla y la tiró al adversario. Uh-huh. Esto demuestra cómo, ¿no? Para qué lado va el gobierno Lula. Lo impresionante es que cuando de la contratación, Boulos, Guilherme Boulos, que es un diputado del PSOL, sí, que supuestamente está a la izquierda del PT, recibió, y que hoy día es ministro de Lula. Entonces, cuando le pidieron para comentar, él dijo, no, no, pero es muy bueno que Datenga venga, porque yo sé que cuando era joven tenía simpatías con la izquierda. O sea, es una capitulación total de la izquierda del orden a la ideología que hay que tratar la violencia con más violencia y con violencia de Estado. Entonces, es en esto que entra Lula para sacar, para disminuir el espacio de debate de la ultraderecha. Entonces, la estrategia de Lula para enfrentar la ultraderecha no es plantear una alternativa económica y social a la ultraderecha, pero sí de buscar ocupar su espacio de debate. Entonces, es lamentable, y eso es lo que veremos en 2026 aquí semanalmente. Bueno, y por último, otra noticia, Plinio, que llega relacionado con la esposa de Alejandro de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal, que tenía un contrato millonario con un banco fraudulento. ¿Es así? Sí, hace unas semanas, Emiliano, el Banco Central brasileño cerró el banco Master acusado de hacer fraudes. Uh-huh. El cálculo es que tienen 40 mil millones de papeles que son fraudulentos. Uh-huh. Bueno, entonces hay una investigación muy fuerte con este banco. Claro que un banco no logra hacer un fraude de este porte sin conexiones con altos dirigentes del Estado brasileño. Y ya se verificaba que habían conexiones con el gobernador de Río de Janeiro, que metió 1 billón del fondo de pensiones del Estado en el banco, con el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibáñez, que metió 12 mil millones en el banco de manera también totalmente insostenible. Tenía conexiones con el gobernador de São Paulo, que también es un bolsonarista, Tarcísio de Freitas, que también metió plata en el banco para ver si mantenía esta pirámide orquestada por el Banco Master. Bueno, ahora resulta que la Policía Federal encontró en el celular del dueño del banco, que se llama Daniel Vorcaro, un contrato de prestación de servicios indefinido por 36 meses de 129 millones con el escritorio de la mujer de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes es un ministro del Supremo Tribunal Federal. Es el ministro que presidió todo el juicio contra Bolsonaro y que es tenido aquí en Brasil por la gente del PT como una especie de gran héroe, que el tipo que sostuvo la ofensiva de Bolsonaro. Entonces, esta es una noticia muy mala que muestra en realidad que toda la República está bien pudrida. No sabemos exactamente en qué esto va a dar, si van a estancar esta noticia o si ella va a continuar. El hecho es que el efecto en la población de esta promiscuidad total es muy negativo. Bien, Plinio, si no queda alguna otra cosa por agregar, te agradecemos como cada semana por el contacto y bueno, estaremos atentos a estos temas también para ver las novedades que surjan, principalmente en el primero de los temas que conversábamos, ¿no? ¿Qué pasa con esa candidatura de la derecha para las elecciones en Brasil? Si finalmente continúa Flavio Bolsonaro como candidato o se busca otra alternativa, porque como vos mencionabas, no cayó bien en la derecha esa decisión. Pero bueno, nos encontraremos la semana que viene para profundizar en estos temas. Soy yo que agradezco la oportunidad de hablar con Radio Centenario Y seguro que el circo aquí en Brasil siempre tendrá novedades para la semana que viene. Fuerte abrazo a todos. Abrazo, gracias. Plinio, gracias. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.